Somos realidad, a la hora señalada nos verán llegar y para marcharnos tendrán que esperar. Sí. No se aguanta más tanta besazón, se siente el poder, es mi rebelión. No se aguanta más tanta besazón, se siente el poder, es tu rebelión. Debe ser que algo se está gestando. No será que algo se está gestando. Puede ser que algo se está gestando. O será que algo se está gestando. Buenas noches, Tamara. Buenas noches, metalíferos. Buenas noches, metalíferas. Buenas noches, Patrick. Buenas noches, Buscato. ¡Y familia! Buenas noches. Bueno, esto es Espíritu Inmortal. Por la Che Barracas 99.7. No hay redes hoy, estamos rotos. Telefónica nos dejó a gamba. No nos tiran una soga ni un cable porque dicen que estamos en zona peligrosa. Responden por Twitter nomás. Así que si quieren, díganles que arroba EI Radio Metal está saliendo al aire, pero que no sale por internet porque Telefónica nos dejó a pata. Estamos en la 99.7 y después si alguien tiene el tarro de pegarla y engancharlo por aire, sepa, y si no también, sepa que esto va a estar colgado en mixcloud.com/metalespirituinmortal junto con todos los programas anteriores. No se me pinche, compañera. Como el de Raza Trunca y los demás que están colgados ahí, excepto el primero que se nos perdió. Guiño, guiño, Cristian. Hola, Cristian. Ya sé que no fuiste vos, si no estaría ahí. Buenas noches, Cristian. Si no, estaría publicado ahí también. Tenemos voces de niños. Acá hay pequeños, hermosos. El futuro del metal, las promesas del metal. Fanático de Down, el muchacho. Y de Cabalera Conspiracy. Y me hizo poner un tema de Cabalera Conspiracy que lo eligió él. Y hay de todo. Pero bien, porque de diversidad está hecho el metal también. Y no está enamorada de las princesas de Disney. Bueno, Frozen sí. Pero le gusta Sharknado a la pequeñita. Sí, así igual le gusta también Tiburón. Es fanática de Jason. De Jason Burgess. ¡Apa! Yo creí que de la banda que estamos viendo cómo hacer para poder contactar porque no tenemos teléfono. Así que bueno, algo nos vamos a inventar. Señales de humo. Estamos en Argentina, así que algo vamos a inventar. Hay que ver si del otro lado les llega el mensaje como para prenderse en la invención. Bueno, ¿qué es lo que acaba de sonar? Acaba de sonar Libertad de Ser de Cíclope y algo se está gestando de Arpón. Si mal no recuerdo, las elegiste porque están todas tocando este fin de semana. Siempre con algún criterio, exactamente. Sé que, ahora cuando pasemos el otro bloque, ahora que nos acomodamos acá dentro del estudio. Todo lo que va a estar sonando hoy va a estar sonando el fin de semana. Voy a enganchar el fecherío porque no tengo internet. Así que estoy ahí levantando las cosas de donde se puede. Y extrañaba decir, pero estamos esperando a Luis. Estamos esperando a Luis Bolívar porque es verdad, sí, hoy sí aparece. Hoy, con Daniel del Valle, con hoy otro amigo. Sí nos vamos a comer los codos con razón justificada, con motivo, porque va a venir Luis Bolívar. Y a Daniel que el suspenso del Valle, no es al Pepe. A Daniel del Valle que hubo un recital donde no lo vi. Y una feria metalera donde tampoco lo vi. No sé cuál era, pero... pido, Cristian, el bloque Power Metalero Heavy con We Rule de Isidris. Y al otro lado de Trae Tormentas, allí estaré esperando verte. Batallas perdidas y al filme. cabo sé que afrontaré mi destino sin fe. Bien, tenemos, como no tenemos internet... cuesta un Perú. Sí. Y medio. Mi compañera, previsora como ella es, tiene todo en un archivo de texto las fechas que vamos a decir. Después pogueamos la realidad. Eso sí, ponete los lentes porque sale desde pantallita de celu. Sí, acaba de sonar tormenta. Ahí me están ofreciendo unos lentes. Más bien yo necesito unos largavidas, pero bueno. Acaba de sonar Tormentas al otro lado del disco umbral. Y antes, We Rule de Isidris. Tormentas va a estar tocando este sábado con Voltios y con Acásica en el Teatro Grayson, en Dardo Rocha, al 135 en Monte Grande. Y después Isidris calculo que también está tocando, pero no creas que yo tampoco entiendo mucho de acá. Así que bueno, cuando lo encuentre te paso la fecha, porque la de Tormenta la encontré. Bien. Como nos salimos un poco de lo que teníamos programado, no sé cuándo empezamos con ellos. Yo tampoco. Esperamos a Luis Bolívar, charlamos. Podemos ir charlando con ellos y ir poniendo temas que no sean los de ellos. Y seguimos con lo que tenemos arreglado. Dale. Buenísimo. Entonces, acá... vamos a introducir a la gente que nos está visitando, Ariel Bucato. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Ariel. ¿De qué banda? ¿De qué banda es usted? De La Venganza del Sur. Bien. Bueno, venimos hablando un poquito entre llevar a la nena y el colectivo que nos pogueaba en cada frenada. Contame más o menos cómo ingresaste, cuándo empezó la banda, de dónde sale el nombre... ¿Cómo es la historia? Bueno, básicamente la banda empezó aproximadamente en 2006 en lo que es la zona sur del Gran Buenos Aires, Guernica, Gleu, los chicos ya eran de ahí. Y yo venía de estar, bueno, en otras bandas. Pero, bueno, el baterista me contactó. Ellos hacían algo más parecido al metalcore, más vos? Al estilo metalcore, como sí, como Killswitch, dice. Claro. Justo me tocó el corazón, viste, porque a mí el estilo no me vuela la cabeza, pero... A mí me pasaba lo mismo, el estilo mucho no me gustaba, pero bueno, me cayó bien la gente y bueno, yo les caí bien a ellos también. Yo venía más del palo del death metal, del black metal. Göteborg. Pero Killswitch a mí sí me gusta mucho. Claro. Y bueno, nos juntamos y empezó todo a fluir. Qué interesante. A fluir. Y bueno, después de 2 o 3 años, es como que nos, después de un par de cambios de integrantes, nos afianzamos y ahora encontramos como el camino en el cual nos sentimos más cómodos artísticamente. ¿Viene a ser algo así como una banda stoner con una voz un poquito más podrida? Sí, no como sé, si le pudiéramos depende. Poner el rótulo, ¿no? Muchos dicen no, es trash, otros dicen no, es stoner, otros dicen no, es dead. No, no. No, es la verdad que el sur. Es lo que tenemos ganas de hacer. Una vez en un programa de radio, en Enfermo Metal. Sí. Un saludo a Pogonza. Exacto, a Pogonza los definió como que éramos medio una mezcla de lo que es Sabbath, Lamb God y no sé qué. Sí, es una mezcla de lo que nos gusta y lo que nos sale. RATM vi también, pero RATM también bebe de las fuentes de Sabbath. Así. Claro, sí, bueno. Rage Against the Machine. Exacto, sí, tiene muchas cosas setentosas. Pero bueno, ahí estamos. La verdad es, no sé, lo bueno es justamente que no se les puede poner un rótulo, que cada tema no es igual al otro y que es una bocanada de aire fresco en lo que es la movida. Buenísimo. Y que podrida y todo, se entiende en las letras. Sí, se entiende en las letras. Bueno, gracias. Sí, bueno, buscábamos un poco eso. Al principio empezamos, la banda venía haciendo cosas un poco en inglés. Y nunca me sentí muy cómodo, y tampoco lo sentía, y pasamos al castellano y es como que ahí es como que empezó a fluir un poco más la cosa. ¿Empezaron como Southern Revenge? Exacto. O a mí me parece. La banda empezó como Eutopía. Se llamaba Eutanasia. Eutopía se llamaba la banda. ¿Utopía? Entré yo y después de un tiempo pasaron a Southern Revenge. Y lo cambiaste al castellano. De ahí fue fluyendo el tema, no, cambiémoslo de castellano, por favor. Y quedó La Venganza del Sur. Y bueno, si bien no refiere a lo que es en sí, el nombre parece agresivo, pero en realidad no lo es. Es como que busca la venganza, sería, no sé, el futuro. ¿Viste? Como buscando los que vienen. Hay una frase en una de las letras de un tema que dice que la venganza serán las sonrisas de los que vienen. Entonces, es más tirando para ese lado, ¿viste? Es como que no nos queremos definir tanto en lo violento, sino más en lo social y que, no sé... La posibilidad de construir. Posibilidad de construir, exacto. Estamos más basados en eso. Y me quedo con las ganas de pedirte un tema de La Venganza del Sur. Y ponelo. Se puede ir mechando. Si ¿Y no cuál? Porque a Cristian le vamos a dar un algo si le pedimos los temas o sí. ¿Y cuál? Decime. Tenemos. De y podemos, lista. Si quieren, para empezar de lo que es el pasado, podemos empezar con Southern Revenge. Southern Revenge. Sí. Que es bien como el nombre de la banda originalmente. ¿Uno claro. solo o mandas dos temas? No, uno solo uno y solo. Después los vamos soltando. Bueno, Southern Revenge. Southern Revenge. De Southern Revenge. Hola, ¿cómo estás? Que lo podríamos ¿Cómo se llama? Bueno, este tema le daba nombre al antiguo nombre de la banda. Y después de componer este tema es como que ahí comenzamos a tocar otras aristas del metal sureño de los Estados Unidos, ¿viste? Empezamos a incursionar más en lo stoner, más en los 70s. Y bueno, de ahí, este tema es como el que marca la inflexión. La inflexión de la banda. Pero, y hasta dónde fuimos, hasta dónde estamos. Esa es la historia. Normalmente cuando están los músicos, hago que presenten a la banda, pero hoy no te viniste con la banda, te viniste con el clan, con el clan Bucato. La super banda. A ver. La futura banda. A ver, presentame qué tocan con cada uno. Haciendo Victoria, juego con su camisa cuadritos rojos, Victoria. Bueno, preséntate. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Victoria. ¿Y qué tocas? La guitarra. Ahí está. Y está ahí abajo. Victoria en la guitarra. Iván, que tiene. Está flasheando acá con cosas raras. 4 años tiene, ¿no? No, Iván tiene. 2. 2 años tiene. Toca la batería, tiene su propia batería. Y Xiomara, futura tecladista. ¿Con X? ¿Cómo te con llamas? Xiomara. ¿Y qué significa? ¿Qué edad tenés? ¿Cuántos años tenés? 5. Cumpliste muy hace bien. Poquito. ¿Y a quién le ibas a mandar saludos? A mamá. Ahí está. Bueno, saludos a la mamá que después escuchará. Xiomara, bueno, canta, toca el teclado, la batería, toca todo. Así que. Es una master. Tenemos otra banda en formación por ahí. Y tenemos la banda en formación, sí. Ya está casi lista. Está cocinando. Una vez contamos que hicimos una cosa rara para ir a ver a Friedman. Bueno, la nena en cuestión está acá. Está hoy aquí. Está acá, Victoria, sí. Así que bueno, era por una buena causa y le quedó de recuerdo eso porque no sabemos si vuelve alguna vez. Sí. Por eso mismo, justamente. Ya está, una cosa. Es más, no habíamos dicho para qué recital era, sí. Y ahora te mandaste al sobre vos no solo. No importa, ya está. Pero. Que nos vengan que a buscar. Que me vengan a buscar, sí. Pero fue una maravilla eso. Y ahora, ayer, buscando algo con lo que responderle a alguien, encontré en internet el tráiler subido por Scalandrum de. No sé si van a sacar. Pareciera que fueran a sacar un DVD. Yo lo. Siempre quise un DVD de eso porque, bueno, logramos entrar, pero me perdí una parte. Llegamos justo al final. ¡Qué lindo! ¡Hola, Houston. Whitney! Apareció el espíritu de Whitney Houston. Ojo. Cuidado. Era inmortal. Sí, está el nene, espíritu está es el inmortal. Nene con el celular. Bueno, cuidado. Son cosas. Siempre quise el DVD porque, bueno, nos perdimos una parte y aparte porque los videos que están en YouTube, por razones obvias, no tienen cómo cachar bien el audio de lo que fue esa maravilla. Entonces, tener una versión en buena calidad, más que nada del audio, más que del video, del audio. Porque claro, fue hermoso eso y da para tenerlo. Así que parece que sí va a salir un DVD de lo de Escalando con Marty Friedman acá. Si ven a unos locos entrando en los últimos 3 temas, bueno, ya se. No, imaginan. Si ven a una que casi se cae del gallinero, esa cayó. Con la mandíbula colgando hasta el piso de abajo desde el gallinero, esa cayó. Bueno, me contabas que entonces el tema que escuchamos es de la primera etapa de Southern Revenge. Exacto. Ese, bueno, hay un EP grabado en Master Studios y bueno. La verdad que salió bastante bueno, no sí, pudimos. De ese Napoli, una amiga. Mando abrazos. No pudimos hacerlo en formato físico, pero bueno, ahí está. Para que lo bajen, lo tengan de la página de la banda y bueno, ahí está. ¿Y ahora están grabando también? Ahora estamos grabando, pero de manera más casera. Más casera. Sí, sí. Sí, con las consolas que hay ahora, algo sí. casero por ahí tiene mejor nivel que, no sé, que Hermética Intérprete, seguramente. Seguramente. No, pero bueno, le ponemos ganas, ¿viste? Tenemos equipos como para grabar de aire y bueno, después lo que sí, inevitablemente sí, la batería tendrá que ir a estudio, por ahí la voz. Y, pero bueno, de a poco está quedando, lleva tiempo, pero es el costo es muy inferior. Y sí, sí, así sí, que bueno. Bueno, de todos modos lleva tiempo y en el sí. estudio el tiempo te frunce todo porque exacto. es caro el tiempo en el estudio. Uh-huh. Es muy caro, sí, aparte te pone una presión que por ahí uno no la quiere tener porque quiere disfrutarlo. Bueno. Y que aparte se debe hasta notar en lo que sale grabado después. No, bueno. Vos, sí, la verdad que se nota todo. O sea, los estados de ánimo, cómo lo haces, en el ambiente que lo haces, se nota. Yo he escuchado bandas que conocemos, las hemos escuchado en vivo, tocando, y en el estudio por ahí hay cosas raras que vos decís... ¿qué pasó acá? Y por ahí hablas con el pibe y decís, no, acá en esta parte me estaban rompiendo las pelotas, o no sé, acá cuando llegué estaba todo desarmado, tuve que tocar con bronca, ¿viste? O, todo se trasluce. ¿Viste? Sí, te sí, das cuenta. O tenía miedo porque me estaba desorientado sí. y me estaban pidiendo que hiciera algo que no sabía cómo hacer. Aparte que también sí, lo que pasa es que... Uno no tiene por ahí la plata para decir, bueno, me relajo en la sala, me tomo un daiquiri, después sigo tocando. No, están todos tocando a los chapazos con el tiempo, ¿no? Aparte hasta el daiquiri mismo en la sala te debe salir más caro que en los lugares donde uno tal va cual, a ver bandas. Tal cual. Así que no da, definitivamente no da. Y bueno, cuando hicieron el cambio, digamos, de no sé si de estilo. De Southern Revenge a La Venganza al Sur. De orientación, porque como hablaba antes, no es que se pueda encasillar exactamente a la banda en un estilo. Uh-huh. Si justamente cuando quise mandar el flyer, te buscaba como para que me digas, ¿qué es esto? Claro, sí, sí. Y bueno, yo puse que es Stoner, que más o menos tiene una idea, porque hay algo de eso también, pero no lo define completamente. No. ¿A qué más o menos empezaron a ir apuntando o cómo se fue definiendo? Es una intro para ir con el siguiente tema, para que me lo presentes. No, bueno, el Stoner en sí, lo que se define como Stoner hoy por hoy... Yo tiré Stoner, sí, no significa que no, sea no, eso. No, totalmente. Pero sí hay una influencia de bandas Stoner que siempre hemos escuchado. Por ahí los guitarristas ahora... Uno de los guitarristas está más incursionando en eso. Pero sí, o sea, somos muy abiertos al escuchar música. Podemos escuchar desde cosas de los 60 hasta cosas modernas. Y básicamente no hay algo en concreto a lo que hayamos apuntado. Simplemente es como que nos sentimos cómodos en esa. Y generalmente tenemos poco tiempo para componer, pero nos sale. ¿Viste? Es como que sale muy fluido el hecho de componer. Y en un ensayo de 2 horas por ahí sacamos 2 temas, qué sé yo. ¡Epa! Ya prácticamente eso es mucho, ¿eh? Definidos, ¿viste? Pero es una cosa que nunca se me dio en una banda y acá es como que sale así. Pero también es porque creo que la calidad humana que tenemos entre los 5 es... Hay mucha afinidad, ¿viste? Entonces por ahí somos como medio una familia. Y ya nos vemos y sabemos qué va a ser el otro. Entonces como que fluye en eso. No, bueno. Hace poco allá. Sí, hay un temblor. Coméntame más o menos el tema que viene, la historia del tema. No salió. Sé cuál viene. Pero no sé qué tema me va a elegir por dale. Eso. A eso iba. Podemos poner Cronos Cae. ¿Cronos Cae? Sí. Aparte, eso que va a sonar es audio sacado de vivo. Es un audio de consola sacado de vivo. Sí, sale en vivo en Kiri, en la despedida de un amigo. De Santiago Zaglietti. De Gusanos Hell Machine. Exacto. Bueno, si quieren, ponemos el tema y después lo comento. Sí, lo que es ese vivo es impresionante. Dulce adormecer del hijo aquel que algún día pueda renacer en la espesa niebla que no deja ver a un padre que sumerge los sueños en aguas de dolor, tirana obsesión, ahogando castas de esperanza. Soy el hijo aquel que intenta cruzar desnudo en la fría oscuridad, queriendo evitar el hambre voraz que se alimenta de las almas. Intento quebrar en su eternidad la implacable firmeza de su andar, pero aún más fuerte que el temor es mi única razón para destronar su antiguo corazón, endurecido por su ego. Soy el hijo aquel que intenta cruzar desnudo en la fría oscuridad, el hambre voraz que se alimenta de las almas. De aire nos manda en cana. La señal bueno. De aire, estamos acá haciendo, ya preparando el futuro Tetris para acomodar aún más gente adentro del estudio. Así es, ahí vino Luis, vino Daniel del Valle, que los invito a propincuarse. Sí, que ya estamos acá preparando el Tetris en el estudio. Ajá. No es la primera vez que hacemos Tetris, de no, hecho, para... ahora estamos haciendo Tetris. Con un margen más amplio. Ahí, antes. Y ella se va a ir para allá. Antes parecía que estabas perdiendo más pronto. Llegabas al techo enseguida. El techo del Tetris. Oh, pareciera haberme llegado un mensaje, no lo puedo creer. Que tenemos, ojalá. No tengo la más mínima idea porque lo intento abrir y no carga. Dejá así que estamos ver. Así. Internet no carga. Nada de eso funciona. Así que el que tuviera algo en la nube, bueno, va a quedar ahí. En una está nube todo voladora. Roto. Sí, en una nube voladora a la que no podemos llegar. Buenas noches, Daniel del Valle. ¿Qué tal? Preséntese. ¿Qué tal? Buenas noches, Patrick. Muchísimas gracias. Ah, bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vinimos acá con mi amiga Jessy a hablar un poquito de una fecha. Tu guardaespaldas. Que es mi guardaespaldas personal. Que tenemos en Bursaco el 21 de mayo. Háblale acá que yo te escucho igual. Te miro por las dudas, son muy grandotes. No, más que nada eso, hablar un poquito de una fecha que tenemos preparada en Lamparo Bar. Sí. Donde van a tocar cuatro bandas, ¿no? Cuatro bandas. Entre ellas va a estar Arpom. Blindado. Cíclope y Mentor. Cíclope y Mentor, tal cual. Perfecto. Bandas viejas. Bandas con mucha trayectoria, así que va a ser una linda fecha. Ahí van esos dos bloques. Me olvidé a Mentor. Perdón. Mentor, sí. Perdón, me olvidé a Mentor. Bueno, no importa, porque después van a venir vemos. Dentro de poco y va a sonar Mentor. Por lo menos sí. Va a estar esas tres bandas. Y sepan que no lo pusimos, pero también va a tocar Mentor. Bueno, el que esté interesado, desde ya tenemos dos entradas para regalar. Que perfecto. Quiera llamar al aire. ¿A qué número? Un problema. No tenemos estamos saliendo. Al, en, no está esto en internet. Va a ser colgado. Apenas llegue Tamara a casa, se va a poner 3 horas a colgarlo y lo va a meter en. Yo ya le dije a él afuera del aire que así estamos que... rotos. Así que estamos grabando y saliendo por aire y después lo cuelgo en internet, ni bien llego. Porque acá no hay ni internet ni teléfono. Bueno, igual, de todas formas, la gente que lo esté escuchando, que lo escuche en la semana, sí. Se comunican con ustedes y están las dos entradas perfecto. Accesibles para cualquiera que quiera ir. Sí, aparte nosotros vamos a seguir posteando el flyer donde estábamos poniendo... Y si no voy yo, qué problema, me agarro trampada con todo. Y las entradas del BDS también. Sí, y también, exactamente, La Venganza del Sur se han acercado amablemente y hay 2 entradas para este fin de semana en el viejo correo de Temperley. No, este el 20, fin de no. El 21 también. El 21. Sí. Bueno, hay dos opciones para la gente. Tienen dos opciones. Menos mal, porque si no íbamos a tener que fotocopiarnos para que lleguen las dos. Pero son dos, van uno a cada una. Claro. No, en esa fecha vamos a estar con Brando y Babas del Diablo en el viejo correo. Como el cuento de Cortázar. Exacto, de ahí viene. Acá están sacando fotos, Luis, que no entra. Luis, vení, Luis. No te tenemos miedo. No te vamos a morder. Estás el desconocido, oye. Sí, sí, sí. Él está invitado. Los nenes no te aseguro que no te van a morder, pero nosotros no te vamos a morder. Él está invitado. Hacete amigo, vení. Te pido, Cristian, sí, para marearte bien mareado, el bloque que sigue de los otros, No nos vencerán, de Blindado, y Ya no te creo, de Acásica. We'll be right back. Ponele, ahora sí lo logré. Acaba de sonar, yo ya no te creo, de Acásica. Y ya antes no ya no tenemos Raúla. Y después, y antes no nos vencerán de Blindado. Disculpen el mareo, pero bueno, estoy haciendo pogo, pogueando la realidad para llegar aquí. Así que estamos ahí como un poco sacudidos por toda la experiencia. Contame, ¿qué es lo que estuviste haciendo así de que está fuera del formato? Porque no se ve. ¿Qué no se ve? ¿Qué estuve haciendo? A tomar señal no me fui porque me dejé el celu acá adentro. Mal ahí, porque podría haber posteado que estaba sonando o algo de eso. Que de acá adentro no puedo porque no engancho nada. Pero me fui ahí a armar cosas que van a sonar y eso. Nada más extraño. Bien. El tema es que como estoy en el fondo del estudio, regresar es todo un tema. Y contame, porque tenemos dos cosas distintas. Tenemos a Daniel del Valle y tenemos a La Venganza del Sur. Después, ¿qué va a estar sonando? ¿Algún tema más de La Venganza del Sur? Sí. Sí, va a haber más temas del EBS. Bien, el programa sigue. Sí, ¿qué estamos? No sé... ¿qué? ¿Dejamos de estar rotos? No, seguimos. Seguimos rotos por un rato. Creo. Estamos sí. Vivos, pero estamos rotos. Estamos la vivos. Conexión por lo menos está rota. Sí. No la vas a poner contra la puerta, ¿no? Porque una silla. Porque si intenta abrir a alguien, se va a estrolar contra el medio mundo y un tercio que está dentro del estudio en este momento. Estamos acá haciendo Tetris. En la fecha esa de Blindado, Acásica... No, Blindado, Arpón, sí. Mentor sí. Y Cíclope. Ah, perdón, es que la otra fecha es el mismo día y se me cruzaron los blecas. Blindado, Arpón, Mentor y Cíclope. Cíclope. Acásica es el 14, ahora con Tormentas y Voltios. Sí. En Montegrande. Sí. Ahí estamos yendo nosotros. Nos vamos a encontrar ahí entonces. Ah, ¿ustedes van también? Vamos con Luisito Bolívar, ya tenemos las entradas y nos comprometimos a ir a hacer el aguante ahí también. Wow, se van a tener que fotocopiar. No, pero te digo, es el 14 de mayo y nosotros tenemos la fecha el 21, así que... El mareo ataca de nuevo. Una semana después. Y como no tengo internet, y ya que está Luis acá, ¿cuándo es que toca en negro, la fecha en negro? Luis, vení a decirnos cuándo toca en negro, que si no, no suena. Inga, pero... No suena. Y si me decís cuando toca, mejor. Hola, Luis. Hola, Luis. Hola, buenas noches. Contento de estar acá. Jessy, vuelvo a hablar también. Che, ¿cómo que no? Tiene que hablar. La forzamos. Tiene que hablar. La vamos a forzar. Sonó medio raro eso, pero bueno. Le tiramos los oídos por adentro, si no. Esas mentes perversas. Después la tiramos al riachuelo. No, que ya hubo demasiados zapatos de... No. Nada, contento de estar acá acompañando a mi amigo Dani del Valle y que en tan poco tiempo nos hicimos una bocha de cosas, ¿no? Y vivimos muchas cosas, así que yo aguantándolo en la fecha del 21 en el Amparo y él aguantándome a mí en la fecha del 28 de mayo en el Museo Rock de Liniers. Apostando, autogestionando la banda, siempre independiente. Negro despide el disco, su primer disco, la verdad contentos, felices que para hacer un primer disco tuvo una amplia repercusión, los chicos tocaron en el sur, este año vuelven al sur en octubre también, entonces acá también al amigo Dani del Valle. Vi que hay una muy buena producción. Sí, de a poco, como todo, ¿no? Como toda banda, al principio... sonando por todos lados y de golpe, bueno, de a poco ajustando la banda, creciendo, ¿no? Que es parte de lo que es los inicios y vas creciendo, te vas templando, te vas forjando como hombre, los músicos y cada vez mejor, cada vez más unidos y se viene el segundo disco, se despide el disco, se graba el DVD, así que felices. Recordame dónde es la fecha y cuándo. Con quiénes más tocan. El sábado 28 de mayo a partir de la medianoche. ¿En dónde? En Museo Rock de Liniers, Avenida Rivadavia al 11.000. En negro, despide el disco, todo el disco. se presentan temas nuevos y se graba el DVD, se firma el DVD. Barbarie, una gran banda de zona, sí, de zona sur, los amigos son amigos, Barbarie. También tocan temas, viste, de su primer disco, Batallas de Liberación, y tocan temas nuevos también. Y Acásica, otra gran banda, sí, de zona sur, que recién van a estar sonando, acá dentro de poco, sonando unos temas. Sí. Y bueno, son todas bandas amigas, son todas bandas que decidimos unirnos, ¿no? Para ir adelante, ¿no? Nosotros elegimos este camino, ¿no? Cada banda elige el camino de pagar para tocar, ¿viste? De figurar un poco. Me parece perfecto, cada banda elige, ¿no? Y bueno, nosotros elegimos esto, un poquito la más difícil, ¿viste? Ser protagonistas de nuestros propios sueños, ¿no? No de vivir, no vivir de sueños ajenos. Así que felices por este paso importante para la banda. Ya hace 5 meses que no tocan y bueno, están a full los chicos. Así que contento de ser parte de ese grupo. Bien, ahora volvemos en un rato a seguir hablando de esto. Sí, sí. Decime qué temas van. De La Venganza del Sur, ¿no? ¿O de qué va ahora? No, eso es lo que le estoy pidiendo a Cristian. Decime. Porque esto está para el mareo, para todos. Le voy a pedir el de Barbarie, una canción a Latinoamérica, y La Nueva Sangre de Negro, que es el disco que están despidiendo en la fecha de Museo Rock. Así acá la agita el compañero. Y aparte, bueno, es el tema que habla de usted, de Bolívar y de sus ancestros nobles. Creo que sí, no sé. Seguramente, de sus ancestros nobles, ver, con nobleza verdadera. Así que bueno, temazos, loco. Temazos y dos bandas que quieren surgir, ¿no? Que quieren, se quieren mostrar. Así que bueno. Que la vienen rompiendo en colores, así que vamos a agitar la todos acá. La hidalguía de la barbarie. Yo Quedamos el resto. Ari está con los nenes y bueno. Y hay un par que están agitando ahí ruidosamente, que están cansados. Bueno, sí, ya nos vamos. Bueno, bueno, quería agradecerles. Tiene el sueñito. La invitación y bueno, fue a pesar de los inconvenientes, un gustazo estar acá. Igual. Gracias por el espacio. Los esperamos el 21. Y nada. Y prometemos no estar rotos cuando vuelvan. Dale, no hay problema. Comentame de los dos temas que van a seguir. A ver, no estoy seguro. ¿Cuál va primero? Ya te digo. ¿Cómo es la historia? Bueno, tenemos Carne y Cuero, que habla un poco sobre... Las letras en realidad son interpretativas, no son muy directas, que digamos, pero la escribí pensando... un poco rememorando el genocidio hacia los aborígenes de toda esta caterva de gente que anda dando vueltas, que anduvo dando vueltas por las pampas. Que siguen siendo los mismos apellidos. Bueno, así que... Sí, los que hoy mandan. Sí. Bueno, así que bueno, ese tema está pensado un poco en eso. sería Carne y Cuero, que eso es, bueno, en vivo, en Quiri. Y después, si quieren, pueden cerrar con Ingeniería del Odio. Que acá sí, hacemos... Totalmente. Hablando de los que a mí mandan, claro, que bueno, eso está, es del EP anterior. Así que bueno, sin más que decir, y huyendo porque los chicos me requieren, los saludo y les doy las gracias. Nosotros también te damos las gracias a vos y es... Y, ¡ay! ¡Pégamelo como! Te hacen pucherito. ¡Pégamelo como! Al pequeñuelo acá. También te damos las gracias por toda la buena onda y por la excelente música. Y bueno, como te decía, prometemos que cuando vuelvan con el disco, como es tradición. Aquí vamos a estar un poco menos rotos que hoy. Volvemos con disco. Sí, si vas a hacer ahora el Fogueando la Realidad, yo lo voy a acompañar un poquito. Sí, no, por ahora le pedimos el bloque a Cristian, Carne y Cuero y Engineering of Hatred. No sé qué había puesto yo ahí en la libreta, estaba más dormida cuando... Ingeniero de la muerte. Sí, es la ingeniería del odio. Que no es Macri, pero bueno. Pero pegan el palo. Pero pegan el palo. Como el arquitecto de las pesadillas. Sí. Loco. Gracias. Stay of rage. Stay. entonces acaba de pasar así Engineering of Hatred de La Venganza del Sur y antes Carne y Cuero. Patrick se fue a acompañar a Bucato, que está con los niños con los niños en pie de guerra, así que todavía no ha aparecido, lo cual significa que seguimos aquí con espíritu inmortal, roto, accidentado, pero no se muere, carajo. Sí, ustedes están armando en Bursaco. Sí, como te decía, hoy estamos armando en Bursaco el 21 de mayo en el Amparo Bar, ahí enfrente de la estación, a 50 metros de la estación nomás. Van a tocar Arpón, Blindado, Mentor y Cíclope. Va a empezar a las 11 de la noche. Las entradas, ¿cuánto están, Jessy? 60 las anticipadas. Habla bien, dale. Venite, arrímate al fogón. Coméntale un poquito a la gente. ¿Y dónde las pueden conseguir? Las anticipadas están 60 y las pueden conseguir en... ¿A dónde se consigue? En DJ Rock de Loma de Zamora, en Lemi, también ahí en Loma, en la roquería, Transilvania de Lanús, Aquelarre de Gleu y en el Amparo Bar. O por Facebook se comunican conmigo, con Jesse, Daniel del Valle o Jesse Wolf, y hacen su encargo y vemos cómo se las alcanzamos. Así que están todos invitados y para los que escuchen el programa en la semana, también se comunican con Espíritu Inmortal y los primeros dos que llamen y pida van a tener las entradas gratis. Entradas ahí dando vueltas también. Sí, por el momento, ya que estamos hablando de fechas, ¿se anima, compañero, a poguear conmigo la realidad? No traje los anteojos. No traje los lentes, dice. Mirá vos. Con mucho gusto. Y bueno, le presto los míos. No sé si les sirven los míos. Yo uso los de lente botella, culo botella, no veo un soto. Así que se lo dejo a usted, señorita. Y bueno, pogueemos la realidad dentro de lo que se puede. No, sí, ya la venimos pogueando duro, nos tiene medio cascoteados. Todavía me cruje el cuello de darle duro a la realidad. Pega fuerte la guacha. Así que el martes toca Stone Jesus, este martes hoy en el Roxy Niceto Vega 5542. El jueves toca Symphony X con Presto Vivace e Isidris, que sonó hoy, que no encontraba la fecha y ahora apareció, en el Santa Fe 4389, ahí en Groove, donde se juntaron Ricardo y el Beto y se abrazaron. Después toca el jueves Destroyer 666, Leopard, Rigor Mortis y Blemias en Museo Rock Rivadavia 11021. El jueves 12 también toca Walter Bertegami y Richie Landaburu, todos violeros así virtuosos, en la Fundición Florencio Varela 1964 en San Justo. El viernes mismo también toca Hagrid, toca Rip, que va a estar sonando en un rato. Toca Torques y Temblor en el primer piso, Rivadavia 1392. El mismo viernes está Avernal y Sobre tus cenizas en el Uniclub en Guardia Vieja 3360. El mismo viernes está Odioso Dios, BPG, Santos Biasatis, Calle Fuegos, Inacción, Desechos Humanos y más bandas en el Íntimo en Olazábal 2367. Después el sábado toca Norca, Jerico, De Huello, Balrog y Mailand en Circus de Florencio Varela 1998 en San Justo. El sábado también Enemigo, Vampiros, Predicador y Excalibur en Avenida Cristianía 1799 en Isidro Casanova, a una cuadra de la Plaza de Atalaya. El mismo sábado hay un evento tributo con Histeria, que tributa al metal de los 80, Legión de Fuego, que tributa a Metallica, Exhumación, a Riff y a Papos Blues, y El General, que tributa a B8, en el Espacio Temático Barcelona, en Alcina 1072, en Luján. El sábado 14 también está Trae Tormentas, Voltios y Acásica, en el Teatro Grayson, en Dardo Rocha 135, en Monte Grande. Tocan Ébora, Ébola, Furias, Iman con Siglas y Fuera de Control, que tributa a Riff, en la Harley, en calle 16 entre Dardo Rocha y 123 en Berazategui. Y el mismo sábado tocan Ciénaga e Indio Sobreviviente en Rock the House, en Dardo Rocha y calle 6 en Berazategui. En Vera. En Beraza. Le pido a Cristian, Maldita Ficción de Riff, y después una vez más de Mentor, del que seguimos hablando cuando volvemos del bloque. Muy bien, dale, después te cuento un poquito del tema. Dale. We'll be right back. volvemos al aire. Y Tamara tiene algo que preguntar. Acá, al aire pogueado y transpirado, con un tema de Mentor, que habla del metal dentro de tu ser y de que una vez más te encontrás para quitarla y romper todo lo que te rompe cuando estás fuera del metal. Si es que podés estar fuera de metal alguna vez. ¿Estaban haciendo un video de ese tema? Ese tema sí habla de lo que decís vos también, un poquito de la razón, como dice la letra, del por qué estamos aquí, los recitales, las juntadas metaleras, la famosa hermandad que se habla tanto. Y para hacerle entender un poquito a la gente que no entiende, ese mismo por qué. Ese video, no, ya está hecho, se hizo, tuve la oportunidad y el lujo de hacerlo cuando viajamos con los chicos de Mentora al campamento de rock en Entre Ríos. Hay muchas imágenes del campamento, antes del escenario, después. Un video lindo que muestra eso, el porqué de por qué estamos aquí. No, existe la hermandad, más allá de que hayan gente que lucra descaradamente, porque todo se maneja con dinero. Tal cual. Es mentira que no. Obviamente hay que cubrir los gastos del lugar, el sonido, todo, pero con otro espíritu. Con el de acostar y querer hacer millonario de la noche a la mañana. Justamente el domingo en la feria estábamos con Robert, estábamos hablando con Luis y Robert le contaba a Luis lo que habíamos pasado ese día, ese fin de semana. Jesse también fue testigo. Encontrarse con gente muy loco, ¿no? Yo estaba hablando con gente, uno me dice que era de Santa Cruz, del pueblo de los antiguos. Ah, sí, conozco. Y al rato, uno que tenía al lado dice, yo soy de Corriente, hermano. Era una cosa muy loca estar hablando con dos personas totalmente opuestas en el país y todo por la misma razón, en heavy metal. Así que imagínate lo que era apoteótico estar ahí. Y aparte, la hermandad se palpa. Acá también hay, pero cuando vas a una provincia no te dejan que te falte nada. Vení, flaco, te hacemos un asado. Se nota, pero... Va, no sé, contá vos cuáles fueron tus experiencias. Bueno, sí, por suerte tuve la oportunidad de viajar y por lo general al sur. He ido para Corrientes, para Santa Fe, Córdoba, pero la mayoría de los viajes fueron al sur, que es Viedma, Carmen de Patagones, General Conesa, Madryn. Últimamente estuve en Las Grutas. Fuimos con El Negro, con la banda El Negro, con Luisito acá, estuvimos en General Conesa también. Recibimiento hermoso. Chiquitito, pero no, qué lindo no. Con eso. Aparte, gente que labura todo un año para hacer esa fecha. Bueno. Aunque parece loco, pero no son productores, son gente que aman el heavy metal, laburan vendiendo comidas, mangueando en la municipalidad algo, algún boleto gratis para alguna banda. Rifas, le cubren los boletos a la banda. Llegás allá, tenés cordero, lechón, asado, cerveza. Se hace la fecha y al otro día no te dejan dormir, al mediodía ya te están levantando para comer de vuelta al lado del río. No, son cosas hermosas que sí, pasan el río ahí. De con eso es hermoso. Y bueno, contame, no sé, la parte que yo me perdí porque fui a acompañar a Ariel, que estaba con los nenes. ¿De qué falta hablar? Porque la verdad que me perdí. Estábamos hablando de eso, de la fecha del 21, que bueno, se dio la oportunidad, un contacto por medio de invitar a la gente de Arpón, que creo que ha tocado muy pocas veces en la zona sur, en Lomas de Zamora precisamente. Una fecha, la última que yo recuerdo, que la hizo nuestro amigo Andrés, ¿no? Andrés Castronovo. La hizo, le mando un saludo, si ojalá algún día lo escuche el programa. Y yo me voy a ocupar de difundirlo, porque como no salió hoy... Y los chicos tenían ganas de volver al sur, Arpona, así que bueno, fueron invitados, me contactaron, se arregló, se habló. Después, por otra parte, también me gustó mucho la movida de Blindado, los invité, aceptaron gustosamente. Ellos también tenían ganas de tocar en Bursaco, no conocen el lugar. Y después, bueno, las bandas amigas, como te digo, Mentor, que siempre me están haciendo el aguante, igual que yo a ellos. Y Cíclope, que son esas bandas que le decís, che, ¿quieren tocar? Esperame 2 horas. Perfecto. Que le pregunto a los integrantes y te aviso. Y a las 2 horas te dicen, sí. Las veces que lo invité, sí. Creo que una sola vez me dijeron que no por un tema personal de uno de los integrantes. Pero siempre están al pie del cañón. Buenísimo. Una masa. Me dijo que también pasaron un tema de Cíclope ya. Sí. Así que buenísimo. Sí, es una rebanda y hay poco material todavía grabado. Y es una banda. Me gustaría que vinieran, pero no sé todavía si. No sé todavía qué onda. Es una banda de 15 años también, tiene muchos años dentro del under. Y hoy por hoy se están dando a conocer un poquito más. El otro día tocaron en Lomas, la Plaza de Lomas, ¿no? en la Plaza de Lomas, junto a Mi Baturé, sí, la banda de Cacho. Sí, sí. Y Destino. Destino, la, sí, estuvo la banda Dani de Dani. Y avisó la fecha. La, sí. Y mucha gente, convocó mucha gente en la plaza, obviamente, era libre, al aire libre, ahí en la plaza, no se pagaba nada. Pero igual, mucha gente haciendo el aguante y, como siempre, yo a vos no te vi. Hay una fecha que no te vi. Éramos bueno, todos conocidos, éramos todos conocidos. Sí. Pero aguantando a Cíclope, gustó mucho. Así que tiene muchas fechas ahora por delante. Así que vienen bien los chicos. Ojalá, como dice Tami, que graben. Sí. Sí. Porque el tema es ese, que se dificulta mucho con el tema de las bandas con EPs y eso para hacer el programa después porque te quedas sin temas. Tal cual. Como podrán imaginar. Es una forma de presentarse en un programa de radio también, con algo grabado. Sí. Es lindo. Cíclope pusimos porque sabíamos que venías. Sí, no, pero es una banda. Yo le dije a él, qué buena onda que está, que estás pasando Cíclope. Él. Él. Nada, el tema es ese. Sí, no, me tildé porque estoy en 800.000 cosas a la vez. El tema de que en una fecha no te vi, sí, no nos viste, porque estaríamos en otra. No podemos, claro, seguramente. En todas partes. No, estábamos entrevistando a una banda ese sí. día. No, no, pero la frase es una de las frases que Patrick me dijo a mí un día que nos conocimos, me mira y me señala y me dice, a vos hay una fecha que no te vi. Por lo general todos te dicen, hay una fecha que te vi, ¿no? Él me dice, hay una que, claro, nos cruzábamos siempre. Nos cruzábamos no, no siempre. No hablábamos, pero dicen que el metal no son desconocidos, son hermanos que todavía no se conocen. Bueno, eso. Pasó exactamente. Totalmente. Eso. Y hoy estamos acá. Así es, y estoy muy, muy contento de haberlo tenido a Ariel, de tenerlo hoy a vos y a Luis, que ya lo conocemos de hace un tiempo también. Y hay alguien que no hablo demasiado, preséntate un poquito. Acércate, por favor. Cuidado con los micrófonos que tienen la costumbre de hacer pogo, como todo aquí. Nombre y colegio, no. Decime, ¿cómo te llamás? Jessica, ¿qué sos de...? Yo lo ayudo a Dani con la organización de las fechas y también trabajamos con Diabólica, las muñequeras, sí, cintos, como ya sabrán. En realidad somos, mirá, nos pusieron cuántos somos títulos. Tantas cosas. Somos novios, amantes, sobrina, mi hija. Como Cletus. Amigos, como Cletus y... Claro, ¿cómo se llama? Por todos lados nos señalan de una forma diferente. Somos muchas cosas. Decimos que sí. Así que, nada, no, no, ¿son parientes algo? No, somos amigos. Y justo se nos dio, los dos pensábamos la misma cosa con el tema de Diabólica, de hacer cosas de cuero, billeteras, cinto, muñequeras. Labura muy bien ella, así que ya tenía la oportunidad de hacerlo. Nos juntamos y encaramos Diabólica, que hoy por hoy nos está dando bastantes alegrías. A la gente le gusta mucho. Y que aparte estuvieron ahí en la feria metalera y llevando todas las cosas, las muñequeras con la cordonadura para no rayarte la guitarra o el bajo. Sí, no, hay variedad de cosas. Y bueno, y esa es una de las razones por las que nosotros estamos más rotos que la transmisión en el día de hoy. De paso le mando el chivo y que quiere entrar a Facebook, que es en la página de Diabólica. Con doble C. Doble C, ¿no es cierto? Con doble C. Eso te iba a decir. Un parecido al disco de Ángeles del Infierno, pero es casualidad, ¿eh? Nada más que casualidad. Bueno, los invito a que entren ahí, miren las cosas, las fotos, ahí tienen los contactos. Así que Diabólica, D-Y, Diabólica con 2C, como dicen ustedes. Sí, le pido a Cristian, sí, hay bloques increíblemente, le pido de Ad Libum, Tide of Luna, sí, es una... Es otra banda que tuvo Mr. Ariel Bucato, que se acaba de ir ahora, hace un rato. Y después, Mandrágora de Avernal, que también va a estar tocando este fin de semana. Así que no perdemos la temática ni rotos. Y supongo que va a haber que irle bajando la sí, la porque cortina. Ya estamos sobre el tiempo, bajo el hacha, dirían, en algún lado. En algún lado por ahí, sí. Ajá. En algún temazo por ahí de una banda mítica. Bueno, estamos muy felices de contar con la presencia de ustedes, que se repita. Ojalá, sí, muy pronto seguramente vamos a volver. Con alguna banda que no estemos tan... ¿Rotos? Sí, bueno, lo de rotos no, sino que ya había la supuestamente dos bandas para un mismo día y ya con eso, supuestamente está el cupo. Igual, la verdad pero es no muy, importa, muy agradecido. Te dije igual. Muy agradecido por la invitación, Patrick, Tami, muchísimas gracias. Disculpen todos el caos. Acá saluda la señorita. Gracias, chicos. Bueno. Estamos muy alegres de haber sobrevivido a este programa también. Y nos falta uno. Gracias, gracias, chicos. Contento de verlos ahí en la feria. Y nada, acá siempre en las fechas. Y bueno, no se puede estar en casa, ¿no? Cada uno trabajando por su lado, pero siempre levantando en alto el estandarte del metal. Así que bueno, contento de verlos, muchachos. Y el 28 los esperamos ahí en Museo Rock de Liniers, en Negro, Barbaria y Acásica. Heavy metal. Tres estilos diferentes, pero la misma pasión, ¿no? Y es heavy metal, loco, heavy metal, 80 anticipadas, 100 en puerta, una ganga y... Bandas de la Gran 7. Totalmente. Bandazas. Así que bueno, gracias por el espacio. Bueno. Y sepan todos que la transmisión está rota, nosotros también, pero no hay ninguna otra cosa rota acá. Hoy mismo lo colgamos. Por eso estamos todos rotos. Esto fue todo por hoy. Estamos todos acá. Pero nos llevamos el espíritu inmortal con nosotros. En el corazón y en la sangre. Un aplauso para la gente que nos visita. Para los que sobrevivimos este espíritu inmortal. Yeah. lies. Human race is terminal disease. Consumes your life away.